hace 4 a 6. La cantidad de números que tiene la deuda que debe la Argentina. ¿Cómo números? ¿A cuántos? Sí. Contame los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 números tiene. 11 dígitos. ¿Cómo se pronuncia 68.842. No, pará. Sí, ponéselo a la traductora. 68.842.528.826. Esa es la deuda argentina, para que no te olvides de Macri nunca más. Faltan para las 5 de la tarde en la República Argentina, 15 grados la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Es momento de recorrer el panorama político y social de la República Argentina, por eso le damos la bienvenida a Gabriel Fernández como todos los lunes. Buenas tardes, Gaby, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo andás? Bien, bien, Gaby, un gusto como siempre hablar contigo. ¿Cómo pasaste el fin de semana? ¿Cómo estuvo el aislamiento? Bien, bueno, fin de semana, además de informar continuamente. Seguí el campeonato de la selección argentina en Malasia. Mira, ahí estaban juntos Riquelme, sí, Aymar. Sí. Nuestros valores triperos, Bofré, Cufré, el Sebastián Chirola Romero, estaba el arquero de Sarmiento, de Cristian Muñoz, cosa que enorgullece a Carlos. Bueno, una serie de jugadores realmente extraordinarios. ¿Qué equipo lo dirigió Pekerman, ¿no? Pekerman era el técnico, sí. Sí. Acompañado por Tocali. Claro. Estaba Cambiaso. Bueno, una gran cantidad de valores realmente relevantes, ¿no? Sí, sí, después fueron figuras muchos de ellos en el Crosa, creo que también estaba en ese equipo. Diego Crosa, que jugó en Racing, jugó en Boca. El actual técnico de la selección, Lionel Scaloni, tuvo una actuación muy destacada. Bernardo Romeo, de un montón de jugadores realmente muy, muy valiosos. Sí, lo pasaron por la televisión pública, ¿no? Lo pasaron por uno de los canales de fútbol. Ah, por uno de los canales de fútbol. Bien. Bien. Sí. Bueno, Gaby, así que estuviste mirando fútbol, espectacular. Siempre, ¿no? Hay algún resumen, algo para ver, algo para mirar y esas cosas. Sí, extraño la posibilidad de ir al bosque, de alentar a Maradona, de ver a Gimnasia y de ver fútbol todo el tiempo. De ver partidos, ¿no? De ver partidos de fútbol, claro. Obviamente al equipo que uno quiere, pero también de ver partidos de fútbol X en la tele, ¿no? Así es, sí, sí. Ir a la cancha y ver a los demás por la tele, pero eso implica todos los fines de semana tener, bueno, una gran atracción, como a uno le gusta. Sí, sí, sí, sí, porque uno después cuando deja de ver se olvida los nombres de los jugadores, ¿viste? Porque son tantos, lo que nos gusta el fútbol, nos gusta memorizar también los nombres de los jugadores y esas cosas. Gaby, ¿cómo viene la semana en cuestión política económica? Hay un indicio de rechazo, ¿no? De tres fondos a la propuesta del ministro Guzmán para arreglar con los acreedores externos. La situación local, la renuncia de Vanoli, la sumida de Raberta, la confirmación por parte del jefe de gabinete de que se va a volver a pagar el bono de 10.000 pesos por ingreso familiar. Digo, hay muchas cosas, ¿no? En este panorama. Así es, todo enmarcado por lo que estoy viendo por el indicador de hoy, yo no diría ya un achatamiento de la curva, sino un descenso de la curva del coronavirus en la Argentina. No hay que ser exageradamente optimista, por supuesto, pero los datos son bastante satisfactorios, mientras en otras regiones no afloja, ¿no? Por lo tanto, eso ya merece un crédito para el gobierno. En materia de deuda, el gobierno sabe que los bonistas, los tenedores de bonos van a tener que aflojar más tarde o más temprano, podrán lograr algo, pero no mucho más, la oferta argentina no se va a mover demasiado, y dado la estrechez del mercado internacional de capitales, van a terminar corcoveando, pataleando, pero admitiendo la propuesta argentina. Creo que está bastante bien orientada. En lo interno, yo creo que dentro del mapa general de aspectos positivos que denota la lucha contra la pandemia, se registran algunos elementos complicados. Uno de ellos es que el gobierno no logra sacar dinero de donde tiene que sacarlo. Sí. Mucha charla en derredor de los impuestos, mucha conversación sobre las retenciones, bueno, un montón de elementos, pero los que tienen la plata no la están poniendo, y esto lleva a, por un lado, emitir moneda, pero por otro lado a forzar recortes en las zonas damnificadas. El acuerdo salarial firmado la semana pasada con la UIA no fue satisfactorio. Ir a la baja salarial nunca es bueno, no, porque siempre determina el resto de los ingresos nacionales, menoscaba la recaudación general, baja la intensidad del mercado interno, es decir, es una buena solución, además de vulnerar derechos constitucionales. Y el gobierno, además, junto con esta ineficacia, podríamos llamarle, para recaudar adecuadamente, está siendo golpeado duramente por los medios de comunicación tienen una pauta formidable desde el Estado, que han recibido buen trato desde el Estado, y que, sin embargo, bueno, se les habló con el corazón y responden como entidades agropecuarias primarias que necesitan conservar divisas, sí, que eso es lo que es el Grupo Noble, ¿no? Y ahí veo cierta timidez oficial, por un lado, para ir sobre los concentrados de cada área y cobrarle los impuestos requeridos, y para ir sobre los medios de comunicación concentrados y ponerlos en caja, dinamizando la comunicación popular que llevamos adelante y los medios públicos que deberían ser mejor utilizados. Creo que es un cuadro de situación con claroscuros, con claroscuros. Los oyentes pueden encontrar en la web de La Señal Caras Lindas, ¿no? Lo último que has escrito, que hay un poco de esto que estamos hablando ahí, ¿no? Toma el título la frase de Arturo Jaureche, que dice que a esta gente de nada sirve hacerles caras lindas, que somos lo mismo de siempre, que ellos tienen una evaluación sobre lo que es el movimiento nacional y no le van a aflojar un tranco de pollo a las condenas, las críticas, las acciones destituyentes, las mentiras, con el objetivo de voltearlo. Que no tiene ningún sentido intentar caerles bien, que lo que hay que hacer es lo que hay que hacer, en cada circunstancia, según las necesidades del pueblo. Y por otro lado, Gaby, primero fue el impuesto a las grandes empresas, segundo los médicos cubanos, ahora las domiciliarias de los presos. Digo, han encontrado argumentos el sector que quiere agrietar, ¿no? La unidad que hay entre oposición y gobierno en relación a la crisis sanitaria, al COVID-19, y han logrado una mínima respuesta, pero una respuesta al fin, ¿no? Con el impuesto a los ricos, con los médicos cubanos y ahora con la libertad de los presos. Hay debates que se instalan, que el gobierno no pretende instalar, pero aún así terminamos discutiendo, ¿no? Por eso decía, todos estos planteos que no tienen la mayoría del público en su favor, son sin embargo potenciados desde los medios. De hecho, no hay lugares de encuentro. Es decir, nadie puede decir que haya habido un acto del PRO o un acto de alguna fuerza opositora o un corte del campo que generara discursos de esta naturaleza. Es los medios y las redes sociales, sí, potenciadas por las informaciones de los medios. Sí. Esto es lo que observo como preocupante, dadas las herramientas del Estado. Claudio Ambrosini fue puesto al frente del ENACOM por su relación con el grupo Clarín, para contener a Clarín. Ambrosini es amigo de Jorge Rendo, que es, junto con Aranda y con Magneto, el que orienta la línea del grupo Clarín. Y el único pronunciamiento que sacó el ENACOM en este periodo es para retar, para desmentir a la televisión pública, porque la televisión pública ha advertido que podía haber control sobre los medios ante las mentiras insistentes. Eso le molestó al jefe del ENACOM. Yo digo, bueno, ¿para qué lo pusieron ahí? ¿Era para quedar bien con Clarín o no? ¿No tiene la posibilidad de alzar el teléfono y comunicarse? Y si no, bueno, pongamos a Eduardo Galeano, digamos. Si no, llamémoslo a Mariotto de nuevo. Si vos vas a hacer caras lindas al grupo concentrado, ¿cuál es el sentido de que el grupo concentrado te insulte? si le vas a dar desde el funcionariado presidencial, desde el gabinete, entrevistas continuas a Mitre, a TN, a Leuco, a Nelson Castro, y a los dos minutos de realizar la entrevista aparecen las críticas soeces, bueno, me parece realmente preocupante, porque a mí no me molesta que se intente tender un puente de diálogo, sí, aún con empresas concentradas. Ahora, tiene que dar algún resultado. Claro. Una vez que los tipos te dan la espalda y